sintonía del, iba a decir del fin de semana, pero es que también los miércoles aparecen en la antena de Radio Ayala esta sintonía. Es cuando... La sintonía de lo más fresco. Sí, sí. Como las mañanas, que de momento sigue estando fresquitas, fresquitas. Oye, pero qué bien, ¿no? Un poco de fresco a la mañana y luego que salga buen día, ¿eh? Es una gozada. Hombre, ya nos conformamos con esto. Desde ¿eh? Luego, ¿con qué poco nos conformamos? Nos conformamos, sí. Yo desde luego, esos calores como no me gustan, esto me parece un tiempo extraordinario. A ver, que nos dure así hasta noviembre o por ahí. Eso me dice un amigo cuando me oye que me quejo del sol. Dice, pues mira, ven tú a la fábrica donde trabajo yo y ya verás a ver lo que te, cuando sale el sol, lo que pasa. Así que no salga el sol, que mejor la sombra. Sí. Tienen razón. Lo mejor del sol, la sombra. Así que ya ves que no todo el mundo está deseando que salga el sol. No. Bueno. Que va, hay para todos los gustos. Oye. Yo ahora están unos alemanes en mi casa y dice que están a gustísimo, que esto les encanta, que no quieren los calores del sur, que no están cómodos, que esto para ellos es fantástico. O sea, que piensan parecido a nosotros. Bueno, están un poco como casi como en su casa, depende de qué zona de Alemania sean, ¿verdad? Sí, pero... son del norte. Bueno, entonces... No, allí tienen frío. Sí, sí. Allí tienen frío. Mucho frío. Sí, sí. Pero bueno. bien, están muy a gusto. Bueno, y además les vienen buscando pues el paisaje, la tranquilidad y sobre todo, supongo que también el comer bien, ¿no? Porque, sí, la verdad que están encantados, dice que les está gustando mucho, que se han llevado mucha sorpresa porque han estado por Málaga, Andalucía en general, ¿no? Sí, sí. Y que no tiene nada que ver el paisaje, que es un cambio total, ¿eh? Que les gusta mucho, que está todo muy verde, claro, como ha llovido tanto... y que les encanta. Están bueno, maravillados. Bueno, pues seguro que llevan un buen mensaje para traer más clientes. Sí, está claro, está que lleven buen mensaje y que traigan clientes buenos y que dejen en Euskadi la tela. Sí, la tela. Dirán, Laudio, guten. Eso. Allá andamos hablando, la mujer no sabe inglés, el marido sí, luego le traduce del español porque sabe español la mujer, yo al marido le hablo en inglés, bueno, traemos un follón, echamos unas risas. Vamos, como la Torre de Babel. Sí, pero nos entendemos, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues la pescadería Ana Mari, que nos atiende en la plaza del mercado Alberto Acero. Sí. Y estamos siempre, pues, bueno, deseando saber qué es lo que podemos comprar de entre todo ese gran, esa variedad de pescado que tiene siempre en su mostrador, ¿no? A ver, ¿qué tenemos hoy así de que puede reseñar? Bueno, pues muchas cosas, la verdad que muchas cosas. Hoy mi hija me ha llamado por teléfono y me dice, mamá, mándame un WhatsApp, mándame fotos del mostrador, que quieren aquí ver en Vitoria cómo lo pones, porque siempre está diciendo, oye, pues en Yodio tal, y dice, pues mándanos una foto, y he tenido que mandarles a la mañana una foto, lo primero, lo que son las cosas, cómo van cambiando. Sí, sí. Mandar fotos por teléfono, es increíble. Bueno, vamos a hablar del pescado. Uh-huh. Tenemos anchoas de Euskadi a 9,80, la sardina de Asar a 6,90, que están ahora reventonas de todo, buenísimas. El chicharro de Asar también, del verde, grande, de kilo, muy bueno, a 7,90, y el pequeñito de bote a 4,80. El rape de ración a 12,90 y la cola de rape grande a 25. La locha a 9,80 de aquí del país. El bonito también del país, ya buenísimo, a 16,80. El zapatero a 6,90. El rodaballo salvaje a 17,80. El cabracho de Asar, buenísimo. También está reventón, como los claveles rojos de anzuelo de Burela, son a 12,90. La lubina de Asar, grande también, a 19,90. El pudín casero a 6,90. Besugo a 15,90. Y a 19,90, fíjate qué precios. Y la merluza de anzuelo a 9,80, preciosa también. Uh-huh. Y vamos con el marisco, las navajas a 5,90 de las pequeñitas finas. El langostino de tigre a 39, el percebe gallego a 39, la nécora gorda a 19,90, la cigala gorda también preciosa a 39, el buey a 7,90 y el berberecho gallego a 15,90, que hay también de fuera, ¿eh? El gallego, muy bueno, a 15,90. Y bueno, pues todo eso te cuento. Bueno. Y todo lo que tenemos de más por ahí para ver. Bueno, pues que acérquese. Que está todo precioso, precioso, precioso. Eso es. Y además... Y no nos mandaría fotos. No, claro, por supuesto. Y bueno, y además, si algún día quieren que les mande Ana un WhatsApp de estos... También, sí, pues sí, no sí, se preocupe, sí. Que se lo manda a primera hora de la mañana para que vean cómo está el mostrador. A primera hora, vamos, que vamos a empezar a coger datos aquí a los clientes, para los que quieran, para empezar a mandar WhatsApp, ofertas, de todo. Sí, un poquito. Sí. Y ahora cuando vean ahí el mostrador verán que no miente, que es que ahí no. Que está... Que es lo que hay. Llenito de variedad de lo mejor del mar. Eso es. Ana, pues como no tenemos receta hoy... No, hoy no tenemos receta, porque hoy... no tengo tiempo, pero la semana que viene vamos a contar alguna historia. Hoy vamos la receta... a cambiar las recetas y vamos a hablar de otras cositas. Hoy la receta que les damos es que aprovechen el buen fin de semana y que disfruten de todo lo que hay por ahí en la comarca, que hay muchas cosas para disfrutar. Eso es. ¿Eh? Una buena fogata... En eso un sitio es. Donde se pueda hacer y a comer sardinas y chicharros a la brasa. ¡Uy, qué maravilla! Eso es. Que sí. Venga, a disfrutar pues. De fin de semana. Venga, lo mismo. Agur, a todos, agur. El 946726207. 946726207. El teléfono de la pescadería Namari. Que no sé dónde he dejado las llaves del barco. Un segundito. Todo se puede parar menos el tiempo. Por eso corre. Aprovechate de los 45 días del plan Repive de Ford y llévate un Ford Focus por 13.390 euros. El plan Pibe se acaba. El Repive de Ford también. En Talleres Iñaki y Ayala Motor. Tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Guste de compras, el 29 de junio tienes una cita en el Mercatar y Eguna de Amurrio. Estará presente la Feria de Oportunidades con chollos extraordinarios. Habrá exhibiciones deportivas y hasta actividades para los más pequeños. Ya sabes, si quieres pasar un maravilloso día de compras, el 29 de junio tienes una cita en el Mercatar y Eguna de Amurrio, la gran fiesta del comercio local. Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte, Arima, artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki, artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales, cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia, en Arima, Esca 3, Laudio, teléfono 946723988, Arima, salud y bienestar. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal, Guardión? Tenemos 17 grados de temperatura, el sol que está y que sale, que no sale, que se esconde un poquito. Vamos a ver. Parece que las temperaturas van a continuar primaverales en este fin de semana. Eso sí, mañana alguna nube con sol y el domingo parece que muchas nubes. Tal vez ausencia de agua. Vamos a ver. Bueno, muchos acontecimientos este fin de semana deportivos. Está la primera carrera de montaña Cinturón de Hierro que partirá de la Plaza de la Riaga a las 9 de la mañana. El primer corredor o corredora, veremos a ver, llegará al Parque de la Muza sobre las 11 de la mañana. Después de recorrer pues unos 27 kilómetros, subir por los montes de la comarca, atravesar el Cinturón de Hierro de Bilbao, su entramado más meridional. Bueno, una prueba, que es su primera edición y que promete tener una... continuidad y con una participación que es cada año será más amplia. Este año los organizadores esperaban en torno a los 200 participantes. Bueno, y el taller de juegos corales infantiles parece que marcha y eran más de 40 niñas y niños los inscritos. Todo un éxito y parece que, según Félix Primo, de la Fundación Arteón, parece que puede ser el buen preámbulo, un buen presagio para lo que será la futura escolanía que pondrán en marcha después del verano. Recordemos que el Tenis Club de Amurrio organiza un cursillo para todas aquellas personas aficionadas a aprender o a jugar al tenis o a mejorar las técnicas durante el mes de julio. Para más información pueden llamar al 620-92-4701, teléfono de la gente del tenis de Amurrio. Ya han escuchado antes la cuña publicitaria. El Mercatari Eguna se celebra mañana sábado en su 12ª edición en Amurrio. Un buen momento para disfrutar de las compras y del comercio local de Amurrio. La fiesta del comercio de la pyme de Amurrio, que se consolida en su nueva edición, la 12ª. Un programa que, además de la feria de oportunidades, también la feria de marcas y productos artesanos, destaca también la exhibición del Melliro Sport Mugendo y juegos infantiles. Habrá un tren turístico, hinchables, para que los más pequeños también puedan participar de la fiesta. Y por la tarde, entre las 5:30 y las 7, también juegos infantiles, hinchables, pista americana y karts ecológicos. Recordemos que hay fiesta también este fin de semana en Laudio, las fiestas de San Pedro Peco, que animarán las calles laudiarras este fin de semana. La coordinadora Hayak ha puesto toda la carrera del asador y un programa muy extenso con música y actividades para los días sábado y domingo. También el sábado Laudio será el escenario elegido para celebrar la Joaldun Festa, Joalduren Biltzarra, agrupación que reúne los grupos de Zampanzar de Euskal Herria. Celebra todos los años este día especial en el que reúnen los grupos, y este año la cita será en Laudio este sábado precisamente, o sea que será un buen momento para disfrutar de estos grupos, y si les apetece también, cámara en mano, pueden sacar unas buenas fotografías. Recordemos que en Luyando continúan con la semana cultural, con actividades diversas, y hablaremos ahora mismo con Félix Muguruza porque hay una visita guiada muy interesante mañana sábado. Si pueden, apúntense, porque Félix Muguruza va a hacer, junto con todas las personas que se apunten, un recorrido por Luyando explicando pues un poquito su historia y muchas cuestiones que seguramente son grandes desconocidos para muchos, no solamente los que moran allí, sino los foráneos, las personas que viven en pueblos cercanos. Y en Archidiega terminan las jornadas de ciencia y diversión con una interesante charla sobre las culebras y las víboras de Euskadi. Despedirán las jornadas de Ciencia Viva de Archiniega precisamente este viernes en el Museo Etnográfico, el Departamento de Herpetología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ofrecerá una charla bajo el título Culebras y víboras de Euskadi, víctimas de su mala fama. Y está prevista además el día siguiente, mañana, una salida al monte para avistar serpientes y otro tipo de reptiles y perderles un poquito el miedo. Recordemos también que este domingo, día 30, se celebra el Día de la Cofradía dentro de de San Juan, en Llodio, con misa a la 1 y actuación de la Coral Santa Lucía, y a las 2 comida de los cofrades. Y en Orduña, pues tienen también una fiesta si se acercan hasta Orduña, porque el vuelo sin motor, el parapente, estarán presentes durante este fin de semana con mucha, mucha actividad, y como parece que el tiempo va a acompañar, según nos comentaban ayer los organizadores, pues seguro que hay muchísima gente que se va a desplazar hasta Orduña para ver los acrobacias que hacen los amigos del vuelo sin motor, parapente, y además también nos invitaban a probar, a ir de paquete en uno de esos vuelos y bueno, pues ver qué se siente volando a esas alturas y sin motor. ¡Genio! ¿Y mis tres deseos? ¿Pero qué más quieres, boquerón? Si ya tienes climatizador, llantas de aleación, Bluetooth, radio CD MP3 y encima con motor HDI. Y lo que te rondaré, moreno. Moreno. Serie especial Citroën C4 HDI Tonic por 13.300 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Maquinaria Escuza. Distribuidores oficiales de Husqvarna con servicio postventa y trato personalizado para sus necesidades. Nos avalan 40 años de experiencia. Todo lo que necesita para sus trabajos forestales, el cuidado de su jardín y su huerta. Nos encontrará junto a la gasolinera de Eroski de Llodio. Maquinaria Escuza. Distribuidores oficiales de Husqvarna. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Bueno, nadie ha llamado. Les comentábamos que una señora había perdido una bolsa de Stradivarius en el tren, de la bolsa de esta tienda, pero con cosas dentro, claro. Y bueno, pues alguien se la ha debido quedar porque nadie ha llamado. Por lo tanto, pues, en fin, la señora se queda sin bolsa y sin compras. Se la dejó olvidada en un tren de cercanías en Llodio. Bueno, pues alguien seguramente le habrá venido bien. Bueno, pues una buena oportunidad de descubrir Luyando, ese pueblo que ustedes, por el que ustedes han pasado alguna vez, a lo mejor incluso viven en él, pero eso, viven, duermen, pero poco más, porque yo vivo en ese pueblo desde hace un montón de años y reconozco que iré y trataré de estar presente en esta visita guiada de Félix Muguruza, pues voy a descubrir muchísimas cosas que no tenía ni idea de ellas o algunas que quizás había escuchado algo, pero que, bueno, pues en esta ocasión Félix, con todos sus apuntes históricos, que además los lleva muy bien memorizados, que tiene esa gran ventaja sobre alguno, por ejemplo sobre mí, que tengo una memoria muy frágil, pero él desde luego la tiene espléndida, está claro. Bueno, pues nos va a descubrir Luyando, ese pueblo tan largo y que parece pues vacío de contenido, pero que va, que va, que tiene muchísimas cosas que contarnos. Cuando pasamos por al lado de un puente, de una casa o de un sitio, pues que aparentemente no dice nada, porque, bueno, aparentemente es que tampoco habla, pero en este caso Félix Muguruza se va a parar en ese sitio y va a hacer que las piedras hablen y que el árbol correspondiente donde por allí quizás pasó el caballero no sé cuál, que descubrió no sé qué lugar del mundo, pues nos comente su historia. Félix, ¿qué tal? Vaya parrafada que me he lanzado. Sí, eso es. Bueno, pues 10:30 de la mañana, Centro Cultural Otueta de Luyando, y ahí va a ser la salida. Claro, y como dice el nombre de la iniciativa, pues va a ser una opción para descubrir el pueblo, ¿no? Porque el pueblo de Luyando ha estado pues casi casi dormido entre dos grandes focos de como son Amurrio y Llodio, y más cuando pasaba la carretera por el centro que íbamos por ahí conduciendo, andando no se podía, pero íbamos conduciendo además sin mirar a los lados porque era un entorno bastante peligroso, ¿no?, para la conducción. Y siempre se ha quedado ahí como un pueblo de tercera división, casi casi, ¿no? Sin embargo, pues ahora viendo con la perspectiva que tenemos, que ya tenemos aceras y podemos visitarlo, nos damos cuenta de que es un pueblo clave para entender toda la comarca nuestra, además. Una pieza que sin esa no acabamos el puzzle, ¿no? Y es para interpretar un poco todo lo que somos hoy en día, cualquiera de nuestros pueblos, que es toda la cuenca hasta el Nervión. Ese es la academia perfecta, por así decirlo, para ver todo lo que pasó en todo ese camino. Ahí lo tenemos, como que se ven todas las épocas, además, comenzando desde la Alta Edad Media hasta nuestros días, cuál ha sido la evolución, ¿no? Y va a ser un poco, pues eso, es la repetición de lo mismo o similar, que porque nunca se hacen dos cosas de estas iguales, ¿no?, de lo que se hizo en Navidades del año pasado y que gustó mucho a la gente, una afluencia pues bastante grande de gente, todo el mundo quedó encantado. Y pues ha propuesto para hacerlo otra vez ahora, en la Semana Cultural de nuevo. Y como es una cosa que no cuesta dinero, además, pues es la ventaja que tenemos con estas cosas. Y vamos a empezar a conocer más lo que tenemos, a ponernos esas gafas de ver bien, para verlas con más nitidez, y así más para amar nuestro entorno y implicarnos más con nuestro pueblo y todo eso que se suele decir. Sí, sí, desde luego, porque bueno, la visita va a partir del centro cultural, de lo que llamamos popularmente como el social, y desde ahí hacia el norte. Bien, digo, hacia el norte. Sí. Y bueno, pues ahí no sé cuántas paradas tienes programadas. Me imagino que hasta quizás ya tienes hasta pues, tantas. La primera en la iglesia, por ejemplo, es clave. Ahí para ver una interpretación de lo que era la ocupación de las alturas, las primeras, ¿no? Que se hizo pues en la plena Edad Media o la Alta Edad Media. Y aparte que ahí tenemos todavía la mesa en el pórtico, la mesa de piedra donde se hacían los concejos, ¿no? Que es algo que ha habido en todos los pueblos, pero que como deja de tener sentido a partir del 1841. Con la legislación liberal y los nuevos ayuntamientos, desaparece la mayoría de sitios, ¿no? Como pasó con esta de Basalarreina, que tenemos aquí en el audio también. Uh-huh. Sin embargo, ahí, como ha sido un pueblo que no ha tenido evolución ni crecimientos urbanísticos ni nada así, ahí permanece todavía pues un poco testigo de la Edad Media, por así decirlo, porque eso surge en la Edad Media, y hablaremos de cómo se organiza eso dentro de la Tierra de Ayala, que era una especie de provincia, cómo se mandan ahí los dos representantes a las juntas de Sarauve, dentro de la cuadrilla que le tocaba hasta de Amurrio. Y desde ahí haremos una visión general de lo que fue el pueblo, primero ocupado en las alturas, y cómo ya se empieza a utilizar la ruta de abajo, sobre todo muy influenciada a partir de la creación de la ciudad de Orduña, ¿no? En el siglo XIII. Ya se refuerza por parte de la corona y todo el tráfico empieza a pasar por ahí porque se obliga a más que pase para cobrar peajes. Claro. Ya por eso a partir del XV, en la época, estamos hablando de la época de los Reyes Católicos, además de que no es ninguna tontería, ya tenemos ya documentación que dice de que lo que pasaba por ahí, porque había uno de Luyando que él pide, joder, pues aquí se están pasando, ¿por qué no cobramos peaje? Que todos los sitios cobran peaje, porque antes era la gran pasión, cobrar dinero. Y se queja y se le da el permiso para cobrar, ¿no?, por el paso de la gente. Y es ahí cuando ya documentamos que es un camino de paso, que es habitual para ir de Orduña a Bilbao y otros puertos, se cita en el documento. Y a partir de ahí tenemos todo. Tenemos incluso la cárcel de la Tierra de Ayala, estaba en Luyando, por ejemplo, porque era el sitio más emblemático y el que más tráfico de gente tenía. Que, por cierto, una cosa que se puede relacionar bastante con la actualidad, además hay muchas quejas de vecinos de que hay presos de la tierra, por ejemplo, y que les queda un poco lejos, imagínate uno que viva en Sojo o lo que sea, ¿no? Y que los familiares no tienen que pagar la culpa del delito que ha hecho la persona que está encarcelada, ¿no? Que se pide más cercanía, así por ejemplo, que es un lugar que queda alejado, que tiene mucha actualidad además los problemas de hoy en día. Y entonces se acuerda pues poner otra en Amurrio y otra en Ocondo también, ¿no? En la de Mendíjur y la de la Torre de Unchar también, pero siempre la de Luyando la que va a tener más prevalencia. Sí, sí, pero fíjate, entonces, los desplazamientos, hoy día desplazarnos pues 600 kilómetros, que es lejos, ¿no? Está lejos, pero tenemos medios, entonces los ciudadanos, las personas normales y corrientes, no sé si no tendrían ni igual ni burros si te descuidas para poderse claro, desplazar. O andando, ¿no? Al fin y al cabo dicen que venía andando, ¿no? Eso sí, pues, serían unos caminos penosos, con ciertas dificultades, sí, incluso sí, tendrían la cosa de quererles cobrar peajes cada vez que pasaban, porque eso es algo que me movía locos. Sí, probablemente. Y todo ese camino genera pues mucho movimiento y todo, ¿no? Incluso hay temas de prohibiciones, porque hay como cierta tendencia a la prostitución, vamos a decirlo así, ¿no? Prostitución, o yo que sé, igual es consecuencia de la miseria de la gente que vive ahí, por ejemplo, en Luyando, pero claro, aprovechando que había pasado de gente también, se daban esa serie de cosas y en bastante medida, además, como vamos a poder ver, porque se da una norma y todo para una serie de prohibiciones. Y luego pues todo esto va aumentando, incluso vamos a ver las dos posadas que tenemos, por qué son así, la posada nueva y la posada vieja, esos grandes y descomunales caseríos que son no son sino pabellones industriales, por así decirlo, de la época, ¿no? Porque son almacenes realmente, almacenes ya que existía la obligatoriedad de toda la lana que venía desde Orduña y la que venía por la vía de Vitoria, tenían que descargar ahí, almacenarlo y luego ya era otro conjunto de arrieros el que lo llevaba, ¿no? Ahí había que hacer una parada. Entonces son grandes almacenes gigantes para almacenar esa lana que venían a miles y miles de carretas además. Luyando es un pueblo además que se queda alineado, como tú bien has dicho, en torno al camino ese, porque ese camino es lo que da dinero. Eso es, y hay que aprovecharlo lo máximo posible. Entonces desde la entrada hasta el final del pueblo hay una serie de casas alineadas, que ya la mayoría han desaparecido, ¿no? Que no dejan perder ni un metro más del terreno. Se solapan los aleros, sí, sí, incluso. Sí, sí, al camino para que si pasan por allí paguen. Claro, y luego vamos a ver, y para vender así, porque vendían infinidad de sidra, y pues, linos, por ejemplo, se tejía mucho lino, incluso se traía lino de fuera, que eso también se pasa en el odio. Se traía para tejer aquí para luego llevarlo para Flandes, sí, claro, para el transporte este de... Porque la comunicación estaba por el mar. O sea, tenemos que olvidar un poco lo de tierra adentro, que era mucho más costoso. Aquí lo que se buscaba siempre era el mar. Y tenemos pues una serie de cosas y luego ya llega un punto además que se tiene que agrandar el camino, ¿no? Se tiene que agrandar el camino porque ya no tiene... Se necesitan otras infraestructuras, ¿no? Como si dijésemos una autovía de la época y se tira a todo un lado del pueblo para poder anchar ese paso, y vamos a ver cómo unos caseríos, los viejos están a un lado y los nuevos están a otro, y las consecuencias que tuvo esa ampliación, ¿no? Se ven ahí en el terreno nada más, que la gente cuando lo dice, dice, pues está, pues es verdad, pues está muy a la vista, ¿no? Algo también muy notorio, pues en el pueblo del Audio, por ejemplo, que también tenemos los caminos viejos, y ya cuando se amplía, incluso se decide hacer otro trazado nuevo, más práctico, y se hacen los caminos nuevos por la actual carretera, y así vemos que todos los castillos estos de, o sea, los castillos, los palacios estos del 18, las casas pudientes, se desplazan allí, ¿no? No se quedan en la parte de Gardea o Areta, los caminos viejos, ¿no? Sino que se desplazan al otro lado y vemos ya todas las casas del 18 puestas en torno a ese camino, que es lo que daba dinero, ¿no? También. Y aparte que tenemos, bueno, pues tenemos mil cosas, ¿no? La guerra de los carlistas, tenemos lo del árbol malato, también, que es una cosa que no se puede dejar sin pasar. Pues, sí, lo de Espartero, que como el pueblo, y los archivos. Son un poco pequeños brochazos. Pero que hace que es una visita, si es una charla ya en una sala cerrada, es como más pesado, ¿no? Pero esto es un plan familiar, para ir con todos, con críos y lo que sea, y meter cuatro pequeños brochazos y descubrir esas cosas, pues como nadie sabe que hubo un balneario, ¿no? En Luyando también, que no es sino la ferrería, que ya cuando no tienes razón de ser, pues se convierte incluso en balneario porque no saben qué hacer, y luego pues una fábrica de harinas también, que se instalan los primeros motores ahí de vapor, que todavía se ve la chimenea caída que se derrumbó en el año 41, en febrero, con un vendaval que hubo, unos vientos huracanados, ya pues con plena influencia de la revolución industrial inglesa, tenemos todo esto. Y luego vamos a ver cuando en el 863, cuando que hemos comentado que se había hecho 150 años el paso del tren, cómo el tren hace que no tenga ningún sentido ya lo de Luyando, ¿no? Y toda la forma de vida que había vivido hasta entonces, del paso de la gente, de ese comercio que estaba muy, muy floreciente, deja de tener sentido, y cómo se tapian entonces un montón de portales de las casas, que vemos ahí, las casas viejas, porque ya no necesitan hacer el almacenaje ese. Ya todo iba a ir por el tren, y entonces se tiene que reinventar otra vez, tiene que volver a nacer el pueblo, y claro, ese espacio que tienes ahí abierto para almacenar, pues lo cierras para un uso más doméstico, ¿no? Entonces amplía más la agricultura, que hasta entonces había sido una cosa pues casi testimonial y de supervivencia, ¿no? No es un pueblo agrícola ni como el resto ahí a la que tiene grandes extensiones para el ganado. Aquí no, aquí lo que se busca es no dejar ni un metro con el de al lado. Tú no estás buscando ahí espacio para tu ganado, no buscas ese aislamiento, ¿no? Y todo eso, pues bueno, lo vamos a ver en un pequeño, como decimos, en un paseo pues bastante cómodo. Vamos a hablar un poco de las ermitas, los diferentes puentes además. Por ejemplo, este tan precioso de Otazu, ¿no? Que es el puente más antiguo que tenemos en todo el Nervión. Empezando desde Oduña hasta Bilbao, el más antiguo lo tenemos ahí, y pasa casi desapercibido, ¿no? Ese es del siglo XV, precisamente cuando se empieza a hacer ese camino que se cita en la época de los Reyes Católicos, y que ya empieza a haber un paso de gente, ¿no? Para mulas, ya no para carros. Luego, la revolución de la entrada del carro, cuando ya se hacen las carreteras, de ahí viene el nombre además, eso implica que se tenga que hacer otras nuevas vías, ¿no? Porque por ahí hay muchas quejas, además, y en el medio de ese puente instalan un mojón de piedra grande para que no puedan pasar los carros, porque con las llantas de metal lo rompen y se queja. Pues nosotros tenemos que arreglar esto, y resulta que todo el que pasa por aquí saca beneficio, pero el pueblo luego tiene que hacerse cargo del mantenimiento. Y colocaron una piedra en medio. Eso es. Y solicitan pues que se puedan cobrar unos peajes, unas cosas. Hay continuamente quejas con la destrucción esta de los puentes y de los caminos. Por eso el de Suibarri, que se hace también ya más tardío, se hace muy estrecho para que no puedan pasar carros grandes. Las grandes galeras que bajaban de Orduña, ¿no? Que son unos carros descomunales ya con cuatro ruedas, con una especie de giratorio, para que no puedan pasar por ahí, se hace un puente muy estrechito, que es el de Suibarri, que es precioso, por cierto, el puente, que luego está arreglado, ¿eh? Pero bueno, la base es la misma, está arreglado porque hubo varias, en el 18 también algunas inundaciones, lo rompieron, se lo voy a reparar, pero bueno, pero la base es la misma y con ese planteamiento, y les obligan a pasar por el vado del río cuando pueden, y cuando baje mucho agua, pues no pasas. te buscas la vida, ¿no? Por el vado, por el vado es cercano que hay. Bueno, pues no queremos quitarles más, bueno, pues porque si lo explica todo Félix, pues ya no van a ir a la visita, vayan, porque aparte de que, por supuesto, estos son unas pinceladas, van a ser dos horas que, bueno, no tienen desperdicio, y si quieren conocer un poquito más de la historia de uno de los pueblos, bueno, pues que han tenido en algún momento de la historia de la comarca, pues muchísima importancia, como ven, pues por aquello de las del paso de las mercancías, de las mercaderías que venían de Castilla, y bueno, pues con la fundación, como ha dicho Félix, de la ciudad de Orduña. Por cierto, ¿qué tal fue en Orduña? Que también has tenido ahí lo de la sopeña, y en fin, sí, que no paras, ¿no? Pues muy bien, y la verdad es que pasé un sábado a la tarde con sol, con ese sol tan tan ansiado así. Yo esperaba que iba a haber poca gente, pero la sala estuvo con bastante afluencia de gente. Y también descubrieron otra visión nueva, ¿no? Que pues que Orduña no surge con ese planteamiento norte-sur que tenemos de Castilla hacia el mar, sino que se plantea desde hacia oeste por ese camino antiguo que viene desde la romanización o de la prehistoria, además, y cómo surge así la ciudad, pero luego ya con la apertura con los reyes católicos del otro nuevo camino va cogiendo la forma de las calles y todo, esta forma de norte a sur, ¿no? Uh-huh. Es un planteamiento bastante revolucionario, pero es que no deja lugar a dudas, además, porque es que las evidencias son... Y yo creo que la gente quedó encantada, o sea que, bueno, y luego si alguna quieren repetirlo, pues ahí volveremos otra vez. Estupendo. Bueno, pues de momento tenemos, seguramente que se repetirá en Orduña, de momento tenemos este sábado, o sea mañana, a partir de las 10:30, recuerden que en esta ocasión, la vez anterior fue en euskera, esta vez va a ser en castellano, para que las personas que, bueno, pues por razón de que no entienden muy bien el euskera, pues se perdieron algún detalle, pues tienen la ocasión, la oportunidad de ahora, de mañana, pues de entrar en contacto con la historia, ¿eh? Félix. Muy bien, pues que se anime la gente, que lo van a pasar bien, porque es un paseíto muy cómodo, pues por rodeándolo del río Nervión, con ese paseo tan bonito que nos han hecho ahora. Y vamos a disfrutar de una mañana todos juntos. Seguro que sí. Bueno, mañana 10:30, salida desde el Social, el Centro Cultural Otueta, con Félix Muguruza, con Aunia, para descubrir Luyando, Discovering Luyando, este sábado. Félix, eskerrik asko. Pues eskerrik asko, sube ahí, favor. Unai pueda seguir jugando, para que Marta continúe sus estudios, para que Roberto se supere día a día, para que Durne disfrute de su jubilación, para ti y para todos. Donar sangre es regalar vida. Infórmate en el teléfono 900-303-404. Donantes de Sangre de Euskadi. Recordamos también que este fin de semana, este sábado, día 29 a las 12:30, bajo el lema fracking ni saya, en ningún sitio, pruebas sísmicas no, partirá de la Rico Plaza de Guamiravalles una manifestación convocada por la plataforma Frackines Ayaraldea. Será este sábado. En Archiniega se prepara el Día de los Pueblos de la Comarca. El Ayuntamiento de Archiniega organiza el día 7 de julio, domingo, el Día de los Pueblos de la Comarca, una jornada dedicada a las gentes de la zona, que se desarrollará en el entorno del Santuario de la Encina. A partir de las 12 del mediodía habrá misa cantada por el coro parroquial, actuación de un grupo de danzas de Portugal, el grupo Rancho Folclórico de Fortius, y también morcillada popular. Además, recordamos también que el consistorio ha preparado 4 excursiones a la playa dirigidas a personas de dentro y fuera de Archiniega. Todas las salidas, Zarauz, Santander, Donostia y Laredo, coincidirán con algún festejo como la Cabalaste Nagusia Donostiarra o la Batalla de Flores de Laredo. Vamos al Café Tagunea, porque en el pleno de este martes, ya saben que fue una de las uno de los asuntos que se trató. El Partido Socialista presentó una moción, el Partido Nacionalista Vasco también planteó la suya, finalmente salió adelante por aquello de las mayorías en los votos, pues la del Partido Socialista. Vamos a ver cuáles eran los argumentos que planteaban los jeltzales en este asunto del Café Tagunea. Maide Basterra, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues planteamiento que hacían ustedes, que finalmente no salió adelante. Coméntenos, ¿qué argumentaban? Bueno, la única diferencia, bueno, era una diferencia importante, era un matiz distinto en las dos mociones, pero bueno, nosotros lo que sí que solicitábamos en la parte dispositiva de la moción, que bueno, al presentar la moción alternativa solicitábamos al Gobierno Vasco que mantuviera el programa Cazetagune que lo readecuara a los cambios que se han dado en la sociedad de la información y de los TICs, ¿no? De las tecnologías de la información. Era un pequeño matiz, porque sí que es cierto que nosotros nos pusimos en contacto con la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, con EGIE, Eusko Jaurlaritzaren en Informática, el CARPEA, y sí nos dijeron que, bueno, fueron categóricos, que rotundamente negaron que se iba a abandonar el programa Cazetagune, ni se iba a cerrar ningún centro de Cazetagune en toda la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no? Lo único que se va a hacer es una readecuación del programa después de 12 años de funcionamiento. Esto es una readecuación que, bueno, pues es normal, que se tenía que haber hecho con anterioridad, nos manifestaron, porque la situación de la sociedad de la información pues ha variado en Euskadi. Ya la brecha tecnológica que digamos que hace 12 años llevó a plantear lo que son la instalación de los centros de Cazetagune, pues ya cada vez, afortunadamente, es menor en todos los ciudadanos, ¿no? Sí que hay sectores de la población que todavía tienen problemas en acceder gratuitamente o en acceder a Internet por el costo que tiene, pero bueno, poco a poco, a través de estos centros y otro tipo de ayudas, como puede ser pues los programas que hay en Lanbide, también con Sartu y otros centros colaboradores que tienen posibilidad de conexión gratuita para ofertas de empleo, etcétera, etcétera, pues esa brecha digital en todos los aspectos se ha ido mermando, ¿no? Y uno de los ejes de la reorientación del programa Cazetagune, pues era, por una parte, optimizar los servicios, porque ya nos han dicho que, bueno, el caso del audio es un poco particular porque ofrecía también servicio, ofrece servicio a, por ejemplo, a Orduña. No se rechazaba impartir cursos a personas residentes en Orduña, por ejemplo. Por ello, pues bueno, en algunos casos, en algunos centros más pequeños de los Cazetagunes, hay que tener en cuenta que esto es un proyecto de país, o sea, de toda la comunidad. No es exclusivamente un servicio del audio, ¿no? Que parece que el Grupo Socialista y Bildu Laudio se centraron en el Cazetagune de aquí, del municipio, ¿no? Y esto realmente, pues bueno, lo que hay que hacer es, como he dicho, optimizar los servicios, porque no es normal que se mantenga un curso de formación con cuatro personas inscritas a veces en un curso y que luego finalmente se tenga que hacer ese curso con los dinamizadores con dos personas, porque dos personas, por lo que sea, finalmente no lo cumplen, o sea, no acuden al curso concreto, ¿no? Pues en este sentido sí nos dijeron que no habrá ninguna demanda de formación sin respuesta en toda la comunidad, ¿no? Pero lo que hay que hacer es reorientar el programa y centrarlo en la formación. Sí, quizás optimizar los recursos. Eso. Y en todo caso, si hay menos demanda, pues quizás comarcalizar más ese tipo de actividades, sí, de cursos. Sí, que se venía haciendo. Lo que pasa es que, claro, aquí se daba la opción, igual por el tema de horarios o el tema, pues no sé si tener los críos escolarizados en Llodio o lo que sea, si tenemos varios, bueno, conocimiento de eso, de que había gente de otros municipios que daban cursos aquí, daban la formación aquí en el Cazetagune. Y lo que sí es importante, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que poner en valor el trabajo que han hecho durante todos estos 12 años de funcionamiento del programa en plena capacidad, todos los dinamizadores que han pasado por el Cazetagune del audio y de otros centros de la comunidad autónoma del País Vasco, y estamos convencidos desde el Partido Nacionalista Vasco que lo van a seguir haciendo en las mismas condiciones, vamos, de servicio. Bueno, agradecer, pues... vamos. Pues tema del Cazetagune, seguramente más de uno de ustedes ha pasado por ahí, pues para aprender a utilizar los ordenadores. Y bueno, el tema de la formación. Sí, sí, la bueno, por supuesto. Empleo, sí, sí. Está claro que mucha gente ha pasado por ahí y seguirá pasando. Sí, está clarísimo, ¿no? Bueno, pues un papel que ha tenido un papel fundamental en la vida de este país, en la vida digital, ¿eh? Porque que nos movemos ahora todos cada vez un poquito más, ¿eh? A través de todos los medios que ponen a nuestro alcance, a nuestra disposición, a través de los móviles, las tablets, los ordenadores, en fin, bueno. Yo creo que hay veces que estamos casi sobreexpuestos, ¿no?, a la información tecnológica. Sí, la verdad. Ya desde bien jovencitos, yo creo que la juventud domina... Sí. Desde pequeñitos, casi. Van a nacer con un tablet dentro de poco, ¿eh? Pues sí. Bueno, además, Maider, dentro de lo que es el... No del orden del día, pero sí se planteó en el Pleno varias mociones, no sé si de última hora o cómo va esa cuestión, ¿no? Una de ellas sobre el asunto del tema subvenciones, en fin, ¿defendieron ustedes ese planteamiento? Coméntenos. Bueno, realmente lo que se trató fue una moción urgente que introdujo en el debate el Partido Socialista, que se votó su inclusión fuera del orden del día por vía de urgencia, y era para la confección gratuita, sí, de IRPF para personas que habían perdido su vivienda por un procedimiento de desahucio, ¿no? Y bueno, decir que desde el Partido Nacionalista Vasco, que estábamos totalmente de acuerdo con lo expuesto en la moción del Partido Socialista, y sí que es cierto, y así lo constatamos, que algún contribuyente a la vez no ha sido atendido en las oficinas de Hacienda Foral y ha sido derivado a profesionales, para profesionales, digo, asesorías, expertas en fiscalidad, para hacer la declaración de IRPF del ejercicio 2012, ¿no? Y según nos transmitieron, pues era debido a que los trabajadores del área del Departamento de Hacienda de la Diputación, pues decían que había existido una alteración patrimonial, ¿no? Pues lo equiparaban a una transmisión del bien inmueble, como si hubieran vendido voluntariamente el piso, ¿no? O sea, realmente era un disparate y algo realmente sangrante que las personas tuvieran que, vamos, que tuvieran que contratar una persona, una asesoría privada para hacer este tipo de declaraciones, ¿no? Y por eso sí que decíamos que íbamos a apoyar sin ningún tipo de dudas el primer punto, que era instar a la Diputación Foral de Álava que confeccionara para este ejercicio de forma excepcional, y porque había muy pocos contribuyentes en Álava, el tema de la confección gratuita de la declaración de IRPF, ¿no?, para estos contribuyentes. Lo que sí no veíamos tan claro en el punto segundo, que decían que se hiciera cargo lo que es la Diputación, que pagara la minuta de honorarios de las personas que ya la habían hecho. O sea, ese punto ya dijimos que no lo veíamos del todo claro, que pensábamos que era pues un disparate jurídico exigir a una administración pública, ¿no?, pues que es algo muy excepcional que un ente público pague minutas de honorarios profesionales, ¿no?, independientes, sean asesores, sean arquitectos, abogados, procuradores, salvo en cuestiones que pueden ser pleitos, ¿no?, pleitos de la propia administración o, no sé, o asesoramientos privados que ellos contraten con despachos o consultoras, ¿no?, que era algo muy excepcional y muy raro, que realmente no veíamos que hubiera un encaje jurídico para obligar a la Diputación a devolver esas minutas, ¿no? Por eso finalmente, bueno, o sea, sí que a pesar de compartir lo que decía la moción, finalmente nuestro voto fue de abstención, porque claro, estábamos totalmente de acuerdo en instar a la Diputación a habilitar un plazo especial para que estas personas pudieran hacer de forma gratuita la declaración sin ir a una asesoría jurídica, pero no veíamos muy claro eso, el tema del pago de honorarios del profesional por la Diputación. Bueno, pues ese es el planteamiento que hizo el JPNV en el Pleno sobre esta cuestión. Agradecemos a Maider Basterra que nos haya dedicado unos minutos esta mañana de jueves. Y le deseamos un buen día. Es que ricasco. Verdín. Bueno, agur. We'll be right back. mucha gente cuando uno está solas. Dicen que el demonio de la mala suerte un día con sus garras lo cogió muy fuerte. Fito y los Fitipaldis. En la rueda de prensa de los viernes, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Laudio ha informado de varias cuestiones, entre ellas relacionadas con el departamento que dirige Íñigo Martínez Cerrillo, que comentaba algunas de ellas que escuchamos. Dentro de la convocatoria de ayudas económicas a la formación para el empleo de oferta dirigida a personas ocupadas en la comunidad del País Vasco, el programa conocido como Obetus, el Ayuntamiento a través del Centro Municipal de Formación Profesional ha presentado una solicitud para 12 cursos y con un presupuesto de 108.240 euros. Los cursos se desarrollarían, de ser aprobados, a través de la Escuela de Formación Profesional, y la tipología de ellos pues va desde las aplicaciones informáticas hasta contabilidad, o pasando por los aspectos técnicos pues de la máquina herramienta o temas relacionados con ello. En concreto, estos 12 cursos pues serían uno de ellos relativo al sistema operativo, búsqueda de información, internet, intranet y correo electrónico, otro de aplicaciones informáticas de hojas de cálculo, otro de aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales, otro de plan general de contabilidad, otro ya más técnico de proceso de mecanización por arranque de viruta, otro de elaboración de programas CNC para la fabricación de piezas por arranque de viruta, otro de montaje y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos de bienes de equipo y máquinas industriales, otro de montaje y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos de bienes de equipo y máquinas industriales, otro de operaciones de unión, otro de interpretación de planos de soldadura, otro de procesos de corte y preparación de bordes y el último de soldadura con electrodo revestido de chapas y perfiles de acero carbono con electrodo de rutilo. En total son 12 ofertas o 12 cursos dentro de esta oferta formativa y el presupuesto actual que hemos presentado o con el que concurrimos es de 108.240 euros. Ayer tuvo lugar la segunda reunión del Consejo Sectorial o Mesa de Empleo. En comparación con la primera reunión que tuvimos en el mes de octubre, pues acudieron bastante más agentes, hay que decirlo. Las cuatro patas que queríamos que tuviese esta mesa estaban representadas. Por la parte institucional estuvimos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento, pues el PSE, PP, EAJ, Bildu, Omnia está de vacaciones y no mandó ningún representante. Lambide estuvo presente también. Por la parte empresarial estuvo el Sindicato de Empresarios Alaveses y la Cámara de Comercio. Por la parte sindical estuvieron Comisiones Obreras, UGT y LAB. Por la parte educativa estuvo la Escuela Municipal de formación profesional, y por la parte social estuvo una representante de Abdema. La verdad es que, bueno, pues aparte de analizar o presentar la radiografía empresarial, que bueno, pues nos ha permitido el estudio de las bases estratégicas, pues una parte era de se centraba en el tema del empleo, la situación empresarial y demás, pues le hicimos una pequeña presentación de lo que era. Algunos de los que estaban allí habían tomado parte justo en este proceso también. Y bueno, pues ya que esta había sido una de las conclusiones que habíamos sacado en la reunión del mes de octubre, que era necesario hacer un estudio y una radiografía. Como conclusiones, así por encima de lo que se trataron ayer, pues para próximas reuniones tenemos pensado invitar a empresas tractoras del municipio. Era una necesidad que se detectó allí, sobre todo porque hemos visto que en otros lugares la presencia de este tipo de empresas está permitiendo el desarrollar jornadas formativas o lo que son cursillos con un compromiso de contratación. Se están desarrollando diversos modelos en sitios donde funcionan este tipo de iniciativas, donde junto a la formación hay un compromiso por parte de las empresas que participan de que el 60% de los participantes en esos cursos o jornadas de formación pues acaben contratados en la empresa. Y bueno, pues el tipo de empresa que se requiere para este tipo de cosas pues son las que más o menos podemos tener aquí, ¿no? Por otro lado también, y aprovechando que estaba el representante de Lambide, sí que lanzamos una sugerencia que espero que sea recogida, en tanto que la oferta formativa que se realiza a través de Lambide, detectábamos que en los herrialdes de Vizcaya y de Guipúzcoa se repartía de manera comarcal, en el sentido de que había especificidades en función de las comarcas, mientras que en el caso de Araba era genérica para todo el territorio, cuando entendíamos que las necesidades que puede tener la lautada con la que puede ser la comarca pues son distintas, ¿no? Y un mismo curso pues podía acudir gente de todas las comarcas de Araba. Sugeríamos al director de Lambide pues que para el caso de Araba, pues si podía ser que la oferta también pues fuese de carácter comarcal, porque entendíamos que las necesidades formativas que podemos tener aquí pues no son las mismas que puede haber en la Rioja Alavesa. Bueno, y nos informa Begoña que en la Plaza Alday, desde las 10:30 de la mañana este sábado hasta el mediodía, estarán expuestos en la carpa todos los trabajos de artesanía, de encaje, de bolillos, en fin, de todo lo que hacen y lo bien que trabajan en la cultura echea, en la Casa de Cultura de Llodio, en la Plaza Alday, desde las 10:30 de la mañana en la carpa, exposición de trabajos, manualidades, no se lo pierdan. Pero cocinero, prepara con esmero un arroz con el del mercado laboral. No las podemos condenar directamente. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Estamos en la puerta del fin de semana y es obligatorio los viernes acercarnos hasta la cocina del Antojo y allí nos atiende Toñi. Toñi, ¿qué tal? Egunon, Argelis. Egunon. Bueno, pues viernes y además con buen tiempo. Esto hace que nos movamos más porque estamos deseando que salga el sol, estamos deseando salir al campo, estamos deseando, pues eso, comer un buen plato en un sitio estupendo y donde nos atiendan bien. Si es lo que van a elegir para hacer este fin de semana, disfrutar de una buena mesa, pues les aconsejamos que se acerquen al Antojo, a Respaldiza. Ahí está Toñi, ya ven, preparando, bueno, no ven, pero intuyen. Ni lo duden que aciertan, ni lo duden. Preparando platos. Estamos de subido en este fin de semana. No sé si era, bueno, el tiempo fijo. Sí, bueno. Luego, pues eso, como hacemos las cosas aquí. Esto anima, mira. Anima el sol, que salga cuando abres la ventana, que veas los rayos del sol, parece que es otra cosa. Así es, ¿mm? Con el verde que tenemos en Respaldiza, estamos enfrente del ferial, con las ventanas abiertas. viendo ese verde que anima, que nos da un subidón de miedo. Además este año está Ayala espléndida, ¿no? Con tanta agua y ahora con el sol crecerá la hierba, vamos, se pondrá todo verde. Iba a decir que merece la pena, pero es que es obligatorio venir a verlo. Sí. Es que es obligatorio venir a ver Respaldiza cómo está ahora mismo. Y obligatorio es entrar luego enfrente en la taberna Antojo. Mira, le tenemos a Joseba, nos ha hecho para este fin de semana un pate casero. No te puedes ni imaginar qué fiesta vamos a hacer este fin de semana en Respaldiza. ¿Te cuento el menú del fin de semana? Sí, sí. Mira, empezamos con un pate casero, un revuelto de bacalao. Servimos estos dos platos y seguido os preguntamos qué queréis tomar, si un poquito de pescado o un poquito de carne, como siempre, a elegir. Vamos a poner merluza. Vamos a poner el chipirón a la plancha. Te voy a contar lo del chipirón. Lo dejamos como clásico, como solemos decir las mujeres de fondo de armario, que tiene que haber siempre. Tiene que haber siempre. ¿Qué chipirones nos hace Joseba? Pues eso, fíjate qué menú de fin de semana. Bueno, todo pues esto por 22 euros. Sí, sí. Bueno, pues ya han escuchado que más casero imposible, ¿eh? Joseba ahí que se esfuerza por hacer esos platos, esos menús con sumo cariño. Así es. Y bueno, pues luego ustedes tienen que decidir, ¿no? ¿Qué eligen? Pero no lo tienen fácil, ¿eh? Lo ponemos cada vez más difícil, ¿eh? Eso, pero no lo tienen fácil, por eso digo. Bueno, pues el Antojo en Respaldiza, fin de semana, para disfrutar del buen tiempo, para salir, para eso, sentarse en una buena mesa. Y allí que nos atienda Toñi, que aunque esté sentada se levantará seguro para ver qué tal les ha ido. Así pierdo yo las apuestas. Bueno, pero el cliente se encuentra a gusto, que la atiendan, sí, sí. Que cliente, le mimen. La verdad, ¿eh? Y yo con el cliente. Bueno, Toñi, pues venga. Pues oye, solo nos queda oneguín a la gente que se acerque por ahí. Vale. Y lo dicho, a disfrutar del fin de semana. Muy bien. Y nos escuchamos la semana siguiente. Venga. Agur. Enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero.